Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos al último programa de Con Otros Ojos del año 2014. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Estamos en este último programa del año, como decíamos, ya los próximos miércoles son 24 y 31 de diciembre. Seguramente va a haber alguna programación musical en la radio que esté reemplazando nuestro horario radial, justamente. Llegamos a este fin de año y con un año muy movido en materia política y fundamentalmente en materia económica. Un año con bastantes actividades y el último año de la gestión del kirchnerismo es el año próximo, pero en realidad comenzó este 10 de diciembre, este último año de este proceso que ha comenzado en mayo de 2003 y que se va a extender casi por 13 años. 13 años, exactamente. Exacto, no, 12 años. No, 13. No, 13, casi 13, casi 13, exactamente. Un proceso con muchos cuestionamientos, pero que también con muchas cosas a favor que se le han destacado, y sobre todo con la inclusión de mucha gente al sistema laboral, al sistema social, a las atenciones por parte del Estado, ¿no? Un proceso que se va a recordar seguramente como un proceso de inclusión social muy interesante que ha sucedido en estos años. Todavía queda un año más, hay que ver qué es lo que va a suceder en ese año, pero bueno, este 2014 ya llegando a su fin, y me parece que el tema que ha marcado este 2014 ha sido la disputa con los fondos buitres. Fue el eje de todo lo que fue este año, y de hecho fue uno de los principales temas que tocó la presidenta el sábado pasado cuando se hicieron los festejos por la celebración del Día de los Derechos Humanos, que estaba programado para ese sábado, un poco interrumpido por lo que fue la tormenta de ese día, que fue terrible en algunos lugares, sobre todo porque el servicio meteorológico no sé si fue muy avisó con o sea, sabía que iba a llover, pero no tanto, fue muy repentino, mucha agua cayó, y todo lo que fueron los festejos que estaban programados para la Plaza de Mayo, bueno, se vieron afectados por esa tormenta, y la presidenta tuvo que dar su discurso en el interior de lo que era la Casa Rosada. Igual después salió, se retomaron igual los festejos. Sí, se retomaron. Volvió. Mucha gente volvió. Se calcula que hubo más o menos un poco más de 100.000 personas en la plaza, entre bueno, los que estaban desde el principio y los que terminaron quedándose después o volvieron o se acercaron cuando vieron que se estaba confirmando los festejos, con bandas, bueno, con todo el despliegue que ya está, es clásico de este gobierno en cuanto a lo que es el despliegue de los espectáculos culturales, no se ahorra en el sentido de calidad y de cantidad de artistas, y bueno, hubo como siempre una cantidad enorme de artistas, y lo que fue el discurso de la presidenta, que sonó, mucha gente coincidía que el clima tenía más que ver con no un fin de un ciclo, pero sino más bien como la continuidad de un estilo, de un proyecto político. Así se vio, si bien vos decías como es el principio del fin, de alguna forma. Exacto, es el último año. Empezó el último año. Uno, yo pensaba cuando miraba en la tele el discurso de la presidenta, pensaba el año que viene no va a estar, o sea, va a ser la entrega del traspaso de mando el año que viene. Con lo cual tenía un sabor a fin y un sabor también a continuidad de alguna forma. Y lo que, retomando lo que decía el tema de los fondos buitres, lo que decía la presidenta muy claramente fue de hablar de dos proyectos de país. Si bien hay muchas muchos partidos políticos, muchos referentes que intentan candidatearse para el 2015, ya habló de que no era una vidriera de zapatos, sino que se trataba de proyectos políticos, y incluso muchos especialistas coinciden en decir que no le habló solo a la oposición, sino que también le habló a la propia tropa para, bueno, vamos a ser claros en lo que estamos proponiendo. Sobre todo pidió mucha claridad en cuanto al tema de los derechos humanos, después de lo que fueron las declaraciones de Macri, de Curros y de Massa. Y la otra cuestión fue el tema de los fondos buitres. Ella habló de dos proyectos de país que atravesaron la historia argentina desde hace 200 años, que son, uno, el que tiene que ver con aquel crédito que se le pidió me olvidé el nombre de la empresa, el crédito que pidió Rivadavia, el primer crédito, que fue como el emblema del endeudamiento argentino, y después ella habló de que el otro proyecto es el proyecto del país desendeudado, del país soberano, y que claramente esto es lo que va a marcar el termómetro político en el verano también, ¿no? Todo lo que es la negociación con los fondos buitres. Seguro, sobre todo el fin de la cláusula ruso y, bueno, y qué es lo que puede suceder a partir de eso, mucho más allá de las conjeturas. También interesante es, el me parece, el lugar que le ha dado la presidenta Kicillof, sí, en ese discurso del 10 de diciembre, en el marco del festejo del 10 de diciembre, ironizando un poco con esto de la edad, sí, ¿no? El vení chiquito, ironizando. Sí, porque fue una de las principales cosas que le han pegado de los sectores empresarios. Con, ¿no?, su juventud. Uh-huh. Y tenerlo al lado suyo, me parece, y todas las imágenes que tomaban a Cristina y a Kicillof, y a Kicillof escuchando lo que ella decía y demás, me parece que también eso es un mensaje de qué es lo que se puede esperar en este último año, sí, que va a ser más presencia de personajes o de políticos de la talla de Kicillof. Uh-huh. Y también enmarcado con lo que fue el anuncio de ayer de los cambios en el gabinete, exacto, que hablan de una intención del gobierno de reformular su imagen, de reformular dos puestos que son clave, como son el puesto de titular de la CIDE y el puesto de secretario general de la presidencia, que Parrilli era un clásico ya desde hace años, era una figura clave para Cristina, que ahora lo va a ocupar ese lugar Aníbal Fernández, que es un histórico del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Pero también muestra esta vuelta del kirchnerismo a su riñón más, sí, de confianza. Exacto. Ese movimiento que hace con Parrilli justamente tiene que ver con poner en la CIDE a alguien de su más absoluta confianza, tiene que revertir esta situación que está pasando en la CIDE a partir de las denuncias que también las ha realizado el periodista Bonazo. Uh-huh. Y a partir de ahí me parece que pasa a tomar un lugar relevante la gente más cercana a Cristina Kirchner. En este último año no quiere llevarse sorpresas, pareciera, no hizo ningún movimiento de gabinete. Todos los diciembres hay algún movimiento de gabinete. Sí. Es esperable, sí. Pero este año no ha habido ningún movimiento que... En las carreras más que más fusibles funcionan. Exactamente, normalmente. Exacto, y ningún cambio que generara sorpresas. O sea, si bien generó sorpresas la salida de Parrilli de la Secretaría de la Presidencia, no genera sorpresas que Parrilli vaya a ocupar un lugar todavía más importante, que tiene que ver con el control de la CIDE. Uh-huh. Y me refiero a la falta de sorpresas respecto de que no aparece un personaje nuevo, un tapado, como se suele decir, a ocupar un lugar, sino que Cristina mueve sus fichas cercándose con su gente de confianza. Pareciera que en este último año va a acercarse con su gente de confianza. La vuelta al gabinete de Aníbal Fernández también habla de eso. Habla de un cerco que se hace ella con su gente de confianza. Recordemos que Aníbal Fernández ha sido su jefe de gabinete, ha sido el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ha sido su jefe de gabinete, ha sido ministro, sí, y es también, ha sido uno de los más leales al frente de cualquier cargo que le ha asignado el kirchnerismo desde que le dio el kirchnerismo en estos tres gobiernos, y me parece que también habla eso de este cerco, de la gente de su más absoluta confianza al lado de ella, por eso me parece que está totalmente descartada la salida de Kicillof, como algunos pretenden que va a suceder. No da la sensación de que Cristina vaya a dar ese mensaje, ni ese movimiento. Pareciera como que este ha sido un movimiento estratégico que lo tenía que hacer, porque tenía que sacar a la gente de la CIDE, tienen que limpiar a la CIDE, uh-huh, tras las denuncias. Sí. Sobre todo una persona como Bonazo, ¿no? Exactamente. Y tienen que salir a investigar y tienen que salir a ver bien qué es lo que está pasando y dejar cesantear a quienes corresponda hacerlo, y tiene que ser alguien que tenga la decisión y el aval de la presidenta, como lo puede tener Parrilli, que es, yo creo que de todo el gabinete es la persona de su mayor confianza. Sí, junto con Zanini de alguna forma, sí, también. Zanini y Parrilli son del riñón, desde el sur, desde el grupo Calafate, son claves. Me parece que son sus dos de mayor confianza y que ella los escucha. Uh-huh. Mucho más de que la escuchen a ella. Y ha sido un movimiento muy muy interesante para leer desde la política. Sí. Cómo queda acercada Cristina con su gabinete. No hay nadie que con el que tenga chispazos o con los que tenga algún tipo de de encontronazos, ha armado su último gabinete, lo que no significa que pueda haber cambios de aquí en no, pero bueno, años. Por lo menos parece que eso es lo que son los que van a hacer en este momento. Y aparte el retorno de Abel Medina a la también. Argentina, otra figura importante, que es su ex jefe de gabinete, que va a ocupar el lugar porque era el senador suplente de Aníbal Fernández, que también está reformulando lo que es la conformación de un Congreso que va a ser también muy fuerte y con personalidades de perfil alto. Recordemos que también la salida de Insaurralde de la Cámara de Diputados impulsó también la entrada de Luis Sigogna a la Cámara, con lo cual también Cristina va a tener, ella misma lo ha anticipado, que ella quiere terminar, lo que decíamos el programa pasado, terminar configurando todas esas leyes que quedan pendientes, todos esos avances legislativos que quedan pendientes, y que le queda un año de trabajo legislativo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y necesita figuras de alto perfil. Exacto, y parece que les va a dar trabajo sí. En este último año, así como les ha venido dando también trabajo los últimos años. De hecho, creo que este año ha sido uno de los años donde más tarde terminaron las sesiones, sí. Porque generalmente el 10 de diciembre ya no hay más sesiones. Ya no hay más y se seguían continuando con el trabajo legislativo. Ayer tuvieron que agregar un martes, cuando no sesionan habitualmente los martes, uh-huh. Para justamente poder terminar con las leyes que Cristina les había pedido que se sancionaran este año. También el adelanto del código, de la puesta en vigencia del Código Penal, me parece que eso es muy... Son todos mensajes que está dando Cristina, que no se va a quedar quieta, que va a seguir gestionando, que le queda un año por delante, que va a seguir trabajando, lo habíamos dicho la semana pasada. Y también esta vuelta al mensaje a la militancia, ¿no? Sí. Esa salida que hace luego y que se pone a bailar y a cantar. Sí, agradeciendo también que se haya quedado la gente en la plaza también. Siempre le otorgan, ella se guarda 5 o 10 minutitos para los discursos, ella le dice los chicos, los militantes, ya sea en la Casa Rosada, después, cuando termina su discurso más protocolar, va a los patios y habla con los chicos. Después, en este sábado no fue la excepción, y también, a pesar de mal tiempo, ella agradeció la presencia de la gente. Y claramente, cuando ella habla de Kicillof como joven, como que joven no es un pecado, también le habla a los chicos, ¿no? Como que los chicos son los jóvenes que están militando, que tienen 18, 20, 25 años, continúan esta especie de trabajo y de que no va a desaparecer más allá del gobierno. Ese mensaje, además de que les tiene a los que le tienen que tener miedo, es a ellos. Exacto. Ese mensaje también fue muy fuerte, ¿no? Como sí. Nosotros ya nos vamos, pero ustedes quedan. Y justamente les pone la mochila de que van a tener que ser responsables de ser garantes de la continuidad del modelo que instala el kirchnerismo. Le carga la mochila a la militancia, sí. A los chicos jóvenes, a la juventud, le dice, bueno, yo me voy, dentro de un año me voy, pero les dejo a ustedes el legado de defender este modelo como sea que haya que defenderlo. Uh-huh. Ese es un poco, sentí yo el mensaje que les viene dando, pero que con mayor claridad sí. Les dio este sábado, cuando les dijo a los que le tienen que tener miedo es a ustedes. Sí, sobre todo que es una militancia que ha crecido, ¿no? En los últimos años, que se ha empezado a arraigar en los territorios, y que no es lo mismo que hace cuando irrumpió finalmente, que fue después de la crisis del campo y con más fuerza en el 2010. Ahora son chicos que están estudiando, que se están profesionalizando, y bueno, y es otra militancia, y supuestamente es lo que la idea de Cristina es esa, ¿no? De que crezcan y que se sostengan y que, digamos, es el legado de alguna forma de este gobierno. Y por el otro lado, los anuncios de los asuetos, uh-huh. Que agregan sí. 2 días más a los que 3 que ya estaban dados. Sí, para completar un fin de semana largo en ambas semanas. Exactamente, estaba ya feriado desde el principio de año por el Ministerio del Interior, ha sí. Anunciado 25, 26 y primero. Y le agregaron el 2 y el 31 del 31 también. Con lo cual están haciendo un fin de semana largo, son asuetos, no feriados, sí. Con lo cual pueden ser... Los bancos deberían funcionar según lo que... Los bancos y la actividad privada. Muchas veces la actividad privada igual se pliega a la actividad estatal. Sí, algunos sectores deciden hacerlo. Pero la administración pública tiene todos estos asuetos, lo que prevé que haya un movimiento turístico seguramente mayor. Sabemos que el movimiento turístico justamente ha movido mucho, sí. O mueve mucho dinero, y de alguna manera la Argentina queda más equiparada con países de Europa que tienen 18, 19 feriados al año, queda más equiparada con esos países contra lo que venía sucediendo, que había pocos feriados antes ahora 3 años. Sí. Y con los feriados puente, claro, que es un fenómeno nuevo. De hecho, va a haber un feriado por mes en el 2015, excepto en septiembre, que casi nunca cae ninguna fecha, pero va a haber feriado garantizado. No cae ninguna fecha en septiembre, pero todo lo que es educación, que es claro, una parte muy importante, tiene dos feriados, el Día del Maestro y el Día del Estudiante. Justo cae en septiembre. Justo cae en septiembre y los dos... hay mucha gente que también... que tampoco va a trabajar esos días. Sí. Aparte se ha demostrado que la cantidad de feriados no es que ralentiza la actividad económica, sino más bien que es un motor, porque muchas veces los empresarios se quejan de que están perdiendo días de producción o días de trabajo, y la realidad es que estos días, que no tienen por qué plegarse las empresas, como decíamos recién, claro, igual sirven para el turismo, ¿no? Y los feriados es lo mismo, no tienen por qué frenarse una producción, lo que le significa a la empresa o al sector privado es que tiene que pagar ese feriado, exactamente. Es eso. Pero en realidad no significa que se paran las producciones. El único día que se paran las producciones es el 1 de mayo. Exacto. Y simplemente lo que se hace es, muchas empresas lo que deciden es, bueno, el empleado puede decidir qué día tomarse y de alguna forma es más amigable para el que quiera. Pero bueno, estos anuncios también hablan de que pareciera que esta segunda mitad de diciembre va a ser una segunda mitad más tranquila. Sí. Sobre todo con lo que fue el anuncio de que el paro del sector opositor se desactivó. También eso prevé... que las pujas salariales siguen, pero hay debates y hay debates con los docentes, pero siguen con tranquilidad, con lo cual se prevé, como decís vos, un diciembre tranquilo. Y volvería a comenzar todo en enero con el tema de la cláusula RUFO, los fondos buitre y temas económicos. No va a ser un enero seguramente tranquilo, pero sí pareciera que estos asuetos que anunciaron ayer darían cierta tranquilidad en estas 2 semanas que vienen. Sí, sobre todo en los movimientos que tienen que ver con el dólar en general. Bueno, comenzamos así entonces el programa. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Auspician con otros ojos. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración y salió esto. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Banco de la Nación Argentina, para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Llame al 0810-666-4444. AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes but 2 hours of pushing broom. Buys a 8x12 four bit room, mama. Man of means, by no means king of the road. Where we headed? Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Y pasamos entonces ahora a una nota, Rocío. Exactamente, estamos ahora comunicados con Andrea Dala, es gerente de comunicación externa y de responsabilidad social empresaria de Asinda, el grupo ArcelorMittal, con quien vamos a hablar de una propuesta muy interesante que está relacionada con la capacidad de los jóvenes, con el futuro y con la obtención del primer empleo. Se trata de Jóvenes con Futuro. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío te habla. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Andrea, contanos de qué se trata Jóvenes con Futuro y cómo viene esta propuesta. Perfecto. Jóvenes con Futuros es un programa que la compañía viene llevando adelante ya hace 7 años y lo lleva conjuntamente con la UOM, que es el sindicato que corresponde a nuestra empresa, y el Ministerio de Trabajo. Y la idea es que es un programa que promueve el desarrollo y la inclusión social en las comunidades donde Hacienda tiene presencia. Ajá. Esto básicamente se lleva en la planta de Tablada, y lo que hace es brindarles a chicos que quizás no tienen, digamos, las facilidades para obtener un primer recurso, porque tampoco tienen todavía los un primer trabajo, porque todavía no tienen terminado el secundario, son chicos que tienen alguna demora en la finalización del colegio secundario, lo que se les brinda es un primer trabajo a través de una capacitación de 4 meses en la compañía. Ajá. Esta capacitación primero se hace una parte teórica, que se hace en un centro de capacitación de la UOM, y luego se hacen prácticas con tutores dentro de la empresa. Estos tutores son gente voluntaria de la compañía y se van rotando en distintas áreas de producción, de logística, distintos procesos dentro de la planta de alambres, algunas administrativas, y los chicos así salen con alguna herramienta y algún conocimiento de lo que es una experiencia laboral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y su inserción también así es más fácil. También tienen algunos talleres, que esto también los diferencia, de inclusión sociolaboral, ¿no? Que tiene que ver con habilidades un poco más soft que las que se llevan habitualmente en las compañías y que hoy se requiere. Y Andrea, ¿cuál es la evolución que ustedes anotaron en estos últimos 7 años? ¿Cómo ven a los chicos? ¿Se acercan más chicos interesados en la propuesta? En general, ¿cuál fue el crecimiento que ha tenido la iniciativa? Sí, es una propuesta que es sumamente interesante para los chicos. Hoy estamos hablando de que a lo largo de estos 7 años se han capacitado entre 70 y 180 chicos y que han tenido esta experiencia. La verdad es que es una de las experiencias más buscadas o de los programas más exitosos que tenemos acá en Tablada. Uh-huh. Sobre todo porque Hacienda es una empresa referente en el municipio, ¿no? Sí, es una de las principales fuentes de trabajo. Claro, en esa zona. tal cual. ¿Y cómo ves en general lo que es el mercado laboral? Ya te hablo desde el punto de vista empresarial. ¿Ustedes consideran que les cuesta conseguir gente capacitada para lo que es el trabajo de Hacindar? ¿Cuáles son los oficios que más están buscando? Sí, la parte técnica es la que más cuesta encontrar. Chicos que de alguna manera estén capacitados hoy y que vengan con un determinado conocimiento, no es fácil encontrar. Todos quizás tienen algún conocimiento académico, y no hablo solo de chicos secundarios, sino también chicos universitarios, pero cuando se pone en práctica en el día a día, no es fácil. No sé si es un tema de educación, no sé si es un tema generacional. La verdad que no sabría decirte, pero sí encontrar buenos técnicos o buenos profesionales en el área técnica no es fácil. Ajá. Y los voluntarios que es de la empresa que se convierten en tutores, ¿cómo has visto esto? ¿Crece la cantidad de gente que quiere incorporarse? Sí. ¿Cuál es la evolución? Bueno, en realidad es gente que está ocupando un rol en la empresa. Por lo general tienen cargos medios o son gerentes. Y la verdad que es una gran satisfacción para ellos después reciben... acompañar a estos chicos y recibir las devoluciones de ellos, ¿no? Uh-huh. Y cómo han crecido a lo largo de los 4 o 5 meses que estén en la empresa. Uh-huh. La verdad es que día a día se van sumando. Hoy son aproximadamente entre 40 y 45 personas que están involucradas en este tema, dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Exacto. Andrea, ¿qué tal? Mariana Prado te saluda. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Andrea, ¿cómo ves el mercado laboral en los chicos jóvenes luego de que se capacitan aquí en la empresa? Bueno, ¿crees que se le abren más puertas o ustedes los incorporan y se quedan ahí? No existe la posibilidad. Uh-huh. Esa es una de las... ellos consignas. Están en conocimiento, las consignas, que no hay posibilidades que los chicos se queden. Eso no significa que no haya alguna excepción. A lo largo de los 7 años hubo alguna excepción, pero de la totalidad deben haber sido 3 o 4 casos de personas que sobre todo cubren vacaciones, por ejemplo. Los chicos ahora han terminado este semestre y ahora empieza el periodo vacacional, lo que es enero y febrero. Entonces, pueden cubrir alguna de las vacantes que se producen en esta temporada, y hubo algún que otro caso que se ha sido desactivizado, pero no es la mayoría de los casos, y la consigna es que los chicos no tienen posibilidades de quedarse o de ser efectivizados en la empresa. Uh-huh. Esta es una práctica y una herramienta que la empresa da para el desarrollo de estos chicos y para acompañarlos en lo que es la inserción laboral. Muy bien. ¿Cuáles son las expectativas del programa para el año que viene? ¿Tienen ganas de incrementarlo? ¿Lo van a llevar a otros lugares del país? ¿Cuáles son? Nosotros en nuestra principal planta no es en Buenos Aires, sino en Santa Fe. Ajá. Y nosotros sí en Santa Fe tenemos algún otro tipo de programas que tiene que ver con el acompañamiento de escuelas secundarias en lo que es el desarrollo técnico. Pero no este programa Jóvenes con Futuro. Jóvenes con Futuro se lleva solo en Buenos Aires. La idea para el próximo año es volver a repetirlo. Es un programa muy exitoso para nosotros. En nuestra planta de Tablada, acá en que es la planta de Alambres. En Villa Constitución lo que hay son programas alternativos que tienen que ver con la capacitación de habilidades técnicas y el acompañamiento de escuelas secundarias, pero es otro tipo de programa. Ajá, entiendo. Pero bueno, siguen adelante trabajando con los chicos, ya sea en la planta de Villa Constitución en Santa Fe como en Buenos Aires, con lo que es el tema de capacitación, y van a seguir el año que viene. Sí, sí, de hecho nosotros entendemos que la educación es la base fundamental para transformar el mañana, así que es una pata fundamental en todos los programas de responsabilidad corporativa, lo que tenga que ver con educación. Son distintos programas que se van llevando a cabo de acuerdo a las reglamentaciones que tenga cada provincia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Andrea Dala, gerente de comunicación externa y de responsabilidad social empresaria de Hacienda del Grupo ArcelorMittal. Gracias por esta comunicación y seguramente la retomaremos el año que viene en este programa para ver cómo está funcionando el programa y si tienen algún tipo de iniciativa nueva. Gracias. No, por favor. Gracias, Mariana, y un beso, Rocío. Espacio publicitario. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Just terminando este año, sí, seguimos en el tema social y en la responsabilidad social empresaria, y ahora con una nueva, sí, nota. Estamos comunicados en este momento con el doctor Martín Moyano Bradley. Él es cirujano, participa de lo que es la movida vinculada a las cirugías solidarias, donde se realizan cirugías reconstructivas gratuitas para aquellos que tengan algún problema físico. Y vamos a tratar de conocer a fondo este proyecto, esta iniciativa, con el doctor. ¿Qué tal, Martín? Te habla Rocío. Buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Bueno, en principio la idea es que nos cuentes de qué se trata esta iniciativa y, bueno, cuál ha sido la experiencia, las últimas experiencias que han tenido. Bueno, nosotros tenemos un equipo médico en Estética Buenos Aires, donde tenemos mucho trabajo, hacemos cirugía estética y reconstructiva, y es un proyecto privado, digamos, es una empresa que nuclea un grupo de profesionales donde todos nos preocupamos mucho de nosotros. Y hacer la cirugía estética privada, se nos ocurrió hace ya un tiempo que cada tantas cirugías privadas que hacemos, en general más o menos cada 100 cirugías que hacemos privadas, hacemos una cirugía gratis para gente que lo necesite y que no tiene la capacidad de poder solventarse el procedimiento. Ajá. Entonces ese proyecto se llama Programa de Cirugía Solidaria Estética Buenos Aires, y bueno, cuando lo empezamos a comentar, lo comentamos por Facebook y por redes sociales, y tuvo una gran recepción y mucha gente se anotó, con casos realmente muy impresionantes y muy emocionantes. Martín, que sí. Buenas noches, Mariana Prado te saluda. Justamente iba a preguntarte por esos casos, por qué casos son los que toman en esa cirugía gratis. En realidad son casos de diferentes, casi uh-huh. todos los que hemos tomado son casos distintos. Uh-huh. Hay pacientes que tienen un problema estético a causa de una enfermedad, por ejemplo un cáncer, o varias cirugías a las que se sometieron por problemas, por una enfermedad, como un cáncer uterino, un cáncer de mama. Sí. O tenemos chicos que tienen secuelas de haber tenido labio leporino, o paladar fisurado, uh-huh. o quemaduras graves. Y bueno, es toda gente que viene sufriendo y padeciendo muchos años por este tipo de traumatismo, este tipo de patologías, y que les dejan un daño estético, un estigma. Eso los estigmatiza socialmente, porque no les permite desarrollarse normalmente en su trabajo, etcétera. Y tienen los mismos para poder hacerse una cirugía estética reparadora en estos casos. Y muchas veces las obras sociales o los sistemas de salud, por considerarlo estético, lo sacan del sistema y no lo cubren. Entonces hay gente que queda estigmatizada y marcada para siempre. Uh-huh. La verdad es que nos gustaría poder hacerlo mucho más, y hacerlo en muchos más casos, pero bueno, también pusimos un contexto donde nosotros mismos financiar, muchos de esos, lleva procedimientos costosos, prótesis costosas y un montón de cosas que lo estamos haciendo así, y realmente nos está dando mucha satisfacción, mucho gusto poder ayudar a la gente, y lamentablemente tenemos muchos más pedidos de ayuda que por ahí la posibilidad de ayudar que tenemos, pero bueno, por lo menos empezamos y lo estamos haciendo y estamos muy contentos de hacerlo. ¿Cómo hace la gente para enterarse de este...? En general se lo hacen a través de la página, ¿sí? Se contactan, mandan su caso y su historia a través de la página de internet que tiene que es esteticabuenosaires.com o del Facebook. Hay un lugar que dice cirugía solidaria y de ahí hay una preselección, y nuestras asesoras y nuestro equipo, tenemos un equipo que está dedicado a esto, y van llamando y seleccionando, y después obviamente hay que una entrevista con el médico donde se evalúa el caso y se les va comentando a los pacientes que están preseleccionados o ya seleccionados para hacer el evento, uh-huh. para la cirugía. Martín, una consulta más relacionada con lo que es la Argentina, el lugar de la Argentina desde el punto de vista de la medicina. ¿Cómo está Argentina posicionada en lo que es la especialidad de la cirugía reconstructiva? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la región y del mundo? En Argentina tenemos grandes exponentes de cirujanos reconstructivos y cirujanos plásticos, ¿no? Yo creo que a nivel mundial se nos mira con respeto, ¿sí? Uh-huh. Cuando vamos a los congresos mundiales hay un respeto, porque básicamente tenemos grandes profesores. No sé, se me da la cabeza el profesor Yuri, el profesor Benahim, el profesor Angrillani, son referentes en cirugía plástica y reconstructiva. Angrillani, el último que nombré, es un médico muy, muy reconocido a nivel internacional, profesor honoris causa de muchas universidades internacionales, por su, básicamente por sus colgajos en microcirugía y grandes reconstrucción. Uh-huh. Y nosotros la suerte de acceder a todos ellos, por Claudio Angrillani, muchas veces viene a mi clínica, en Estética Buenos Aires, a operar a algún paciente privado, y cuando nosotros tenemos la suerte de colaborar con él en sus campañas, de que él también tiene una campaña muy interesante, que es la campaña de Caritas Felices, que ya tiene más de 5.000 chicos operados gratis en el sur. Y bueno, realmente es un referente, y creo que Argentina está bien posicionada. Por más que muchas veces nos faltan materiales o insumos cuando hay problemas políticos que determinan algún tipo de tendencia, que parece que nos cortan los insumos, sí, o tenemos restricciones de algún tipo, sí, también tenemos, creo que, mucha creatividad y muchas ganas de hacer las cosas bien, y eso a veces nos fuerza, la falta de algún material nos termina forzando a inventar cosas y que después termina siendo noticia y publicación internacional. Uh-huh. Martín, ¿cómo seleccionan a quién le van a hacer la operación gratis? ¿Con qué criterio? Básicamente es con un criterio de acuerdo a los casos. O sea, tenemos una persona que está en el área de la asistencia social y que nos ayuda un poco a ver más objetivamente las necesidades la necesidad real del paciente, y después de lo médico, de acuerdo al tipo de patología que se presenta y al tipo de cirugía que hay que hacer, también seleccionamos la capacidad, la posibilidad que tenemos para hacer esos tipos de cirugías. Entonces vamos determinando, este mes vamos a hacer más reconstrucciones mamarias, o tenemos esta posibilidad, o conseguimos unos expansores, unas prótesis que nos dona una empresa, o alguien, tenemos la posibilidad de hacer tal tipo de cirugía. Uh-huh. Eso es todo parte básicamente de buena voluntad, de un equipo profesionales que están dispuestos a dedicar su tiempo y su sabiduría y su conocimiento para ayudar a gente, y bueno, en la medida de las posibilidades se va haciendo. Pero los criterios de selección, básicamente lo que más nos mueve es la necesidad de la gente. Obviamente cuando hay un chico con un problema, claro, moviliza mucho, o gente que lleva muchos años con problemas y se ve muy estigmatizada, también moviliza. Claro. Entonces, tenemos un equipo de los mismos médicos con asistentes sociales y vamos seleccionando. Uh-huh. Muy bien, Martín Moyano Bradley, uno de los médicos del Centro Médico Estética de Buenos Aires, que tiene un lema muy interesante: verse bien es un derecho de todos, a partir de esta iniciativa de cirugía solidaria. Te agradecemos mucho por este contacto, y bueno, lo difundiremos también a través de nuestro Facebook del programa para que, bueno, ustedes puedan seguir adelante con esta movida tan interesante. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y que tengan buenas noches. Bien, hasta luego. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Y hablamos siempre del tema de energía acá en este programa, llegando el verano y no habiéndose producido problemas tan graves como los que pasaron el año pasado. Tampoco se han registrado temperaturas tan altas por días, por tantos días consecutivos como pasó el año pasado. Pero hablamos siempre del tema de las energías alternativas que se están intentando impulsar a través de un proyecto de ley de que todavía no se ha terminado de tratar, porque se le están incorporando ciertas modificaciones para justamente promover las energías alternativas. Y es interesante cómo no es un caso aislado el de Argentina que va por estas energías alternativas, sino que también es un proyecto o es un tema que preocupa a todos los países, fundamentalmente a los países de la región. Justamente en la región de Centroamérica se están avanzando con obras por $2,000 millones, proyectos por $2,000 millones, y justamente, ¿cuáles son los países que están trabajando en esto? Por ejemplo, uno es Panamá. Panamá es el país de la región que crece más fuerte, crece a más del 8% anual. Y justamente Panamá está previendo una inversión de $430 millones para proyectos de energía eólica, que es una de las energías renovables, amigables con el medio ambiente, que se está intentando propiciar. Costa Rica es otro de los países, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Nicaragua tiene, por ejemplo, 5 parques eólicos. Nicaragua es un país tan pequeño, tiene 5 parques eólicos que están funcionando. Uruguay, en el caso de nuestros vecinos más cercanos, también está previendo bajar el precio de las tarifas eléctricas a partir justamente de del desarrollo que ha tenido la energía eólica en ese país. Si Uruguay tiene posibilidades de desarrollo de energía eólica, se descarta, por supuesto, que la Argentina las pueda tener. ¿Qué está pasando en la Argentina? Claramente está faltando decisión política y decisión empresaria de decir, bueno, vamos a invertir en algo que no se ve de un día para otro, en proyectos que no se ven de un día para otro, sino que llevan más tiempo su desarrollo, justamente, que es un desarrollo a largo tiempo, como son también, por ejemplo, las represas hidroeléctricas, todo lo que es energía renovable, que es energía amigable con el medio ambiente, tiene un desarrollo bastante importante en el tiempo y en las inversiones. Por eso es tan necesaria la inversión y la decisión política para justamente incentivar esas inversiones y alentar esas inversiones a través de diferentes proyectos. Quería darte, estoy buscando para pasar los datos exactos, quería decirte, aumentó 6% en la Argentina la energía alternativa que se da a las redes. Sabemos que la energía eléctrica va toda a una red, que es la que distribuye a las diferentes lugares según la demanda. Bueno, en el caso de el aporte que han hecho las energías renovables, ha sido un crecimiento del 6%. No estoy encontrando el dato exacto, porque era muy interesante cuánto había aportado la energía eólica, justamente hablando de bueno, vos dijiste la semana pasada, no, hace unos cuantos programas habías mencionado el tema de la energía alternativa, que se había planteado como uno de los objetivos a largo plazo. Incluso, no recuerdo el nombre del diputado, pero hablaste de un proyecto importante para alcanzar un porcentaje, ir incrementando el porcentaje de energía alternativa en lo que es la oferta general de energía, ¿no? Exacto. Como uno de los puntapiés para poder alcanzar, digamos, una producción de energía mucho más sustentable. Exacto. Que la que tenemos ahora. Este proyecto es el que se está tratando y se le están incorporando. Las energías alternativas, perdón, aportaron el 0,6%, no el 6%. Sí, que es mínimo, es un índice bastante claro, bajo. Pero creció 3% respecto del año anterior, con lo cual es importante cómo va avanzando. Esto estamos hablando de energía eólica, de energía solar. Y justamente, bueno, crecimiento de, a ver si lo encuentro el dato, bueno, el 60% de lo que se generó corresponde a la generación térmica, el 35% a las hidroeléctricas, que también son más amigables con el medio ambiente, el 3,2% a las nucleoeléctricas y el 0,6% a otras energías. Y acá, de ese 0,6%, el 95% correspondió a energía eólica, con lo cual es muy interesante. La energía solar todavía falta desarrollarla. En ese proyecto del que vos hablabas, uno de los puntos era que aquellos que generen propia energía solar, por ejemplo, la pueden vender al sistema mayorista. Van a poder vender lo que les sobre al sistema mayorista, con lo cual se puede generar un negocio a partir de eso. Cualquiera que genere energía solar en su lugar puede venderla y puede estar dando soluciones a otros lugares. Y a partir de eso va a haber incentivos. O sea, va a haber seguramente un precio especial para el que venda esa energía o financiamiento especial. Está moviendo la propuesta de ese proyecto de ley justamente es ver de qué manera se puede atacar de todos lados para incentivar el uso de energías renovables y además también hay algo que tiene que ver con el uso de responsable de los recursos naturales. Sí, que es algo que es un tema que también lo tenemos pendientes de hace años y que más allá de que hay ciertas campañas, para mí no son muy fuertes las campañas que se hacen en lo que es el respecto del ahorro de la energía. Se ha lanzado ahora este último tiempo una campaña televisiva, bueno, moderna, didáctica, pero sigue habiendo como un problema cultural del no ahorro de la energía que está como enraizado. Lo único que ha funcionado en el mundo es el precio. Sí, tal cual. Cuando por uno, ese lado duele, ¿no? Exactamente. Cuando uno siente que no se lo regalan, empieza a cuidarlo. Uh-huh. Es algo que ha funcionado en el mundo. En Europa, en Estados Unidos, no te permiten, por ejemplo, caldear un ambiente más de lo necesario porque les cobran multas altísimas por incrementar el consumo. Entonces ahí viajás en invierno y, por ejemplo, el tema de caldear los ambientes es en el que sería en el caso del uso del gas, generalmente. Pero también, digamos, tienen multas muy grandes por el uso excesivo o por el aumentar el uso respecto del año anterior. Y estas cuestiones, justamente, en el mundo se ha controlado a partir del precio. El agua, por ejemplo, también. A partir del precio, del costo, del valor, de lo que a uno le duele, por decir así, el uso de esos recursos es lo que ha controlado el uso. Sí. En la medida en que, por ejemplo, sigamos teniendo redes de agua potable donde no hay medidores, Va a ser muy difícil que se controle. Se va a seguir prefiriendo vaciar una pileta y volver a llenarla con agua potable que gastar en productos para mantener esa pileta durante los veranos consecutivos, por ejemplo. Sí. De hecho, no somos conscientes de lo que estamos pagando, lo que le dedicamos a lo que le destinamos de nuestros recursos a la luz, el agua, el gas. En general, le pagamos el doble o hasta el triple en servicios como cable, internet, o telefonía celular, y estamos pagando nada por algo tan básico como, por ejemplo, el agua, el gas o incluso la luz. El gas este año ha registrado ajustes y pero igual muy importante. Sigue siendo un servicio que no tiene absolutamente nada que ver comparativamente con otros países de la región o, como decías vos, con otros países del mundo. Exacto, y va a ser muy interesante empezar a ver cómo se hace para desarrollar energía alternativa, para impulsar, para incentivar el uso de energía alternativa y de la mano concientizar para un uso racional de toda esa energía, de toda la energía que circula y de todos los recursos naturales. Ahí va a ser interesante cómo se hace para seguir incentivando y para seguir apuntalando justamente el uso responsable. Se ha hecho también las campañas de las lamparitas de bajo consumo. Eso tiene... tuvo buenas repercusiones. Y además se sigue haciendo. Puede ir a pedirlas a los locales o hay entregas en algunos barrios pautadas y se anuncian. Esa parte fue bastante interesante. Hay que ver cuánta gente realmente incorporó eso. Yo creo que a partir de que suba el precio... Ahí van a empezar a controlar más lo que son los gastos. O los aires acondicionados. Sí, el aire acondicionado creo que es una de las peores falencias que tenemos en lo que es el control el gasto de energía, porque hay un límite estipulado y la gente igual, incluso hace mal a la salud, también hay una repercusión en la salud que es muy grave, este cambio de temperatura tan brusco que se vivió con mucha fuerza y que esto termina excediendo el sistema de electricidad. Y bueno, tenemos lo que tuvimos el año pasado, que fueron tantos cortes y tantos lugares. Vamos a ver entonces el año que viene si avanza este proyecto y si efectivamente se empiezan a desarrollar estas energías y podemos dar mejores noticias respecto de esta incidencia de las energías alternativas en lo que es la matriz energética argentina, que necesita inexorablemente diversificarse, como lo están haciendo otros países de la región y de Centroamérica. Uh-huh. Y nos vamos despidiendo el programa con dos noticias en términos regionales muy importantes, lo que es el reinicio de las relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos, en este proceso que viene llevando Raúl Castro desde que asumió el poder, de apertura o de flexibilización de lo que es el modelo de Cuba, que ya lleva más de medio siglo. Podría terminar el bloqueo. Exactamente, es una de las cosas que están sonando. También, Obama habló del papel del Papa Francisco en estas negociaciones. Y también el cierre de lo que fue la cumbre número 47 de presidentes en el Mercosur, donde, la mandataria Cristina Fernández le entregó la presidencia pro tempore a Brasil, donde hubo avances de todo tipo, que, vamos a analizarlos recién el año que viene, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el papel de Bolivia, el crecimiento del protagonismo de Bolivia en el bloque, lo que tiene que ver con la ciudadanía en términos regional, incorporación de Venezuela, y todas las discusiones en términos de, a largo plazo, cómo vamos a incorporar la integración regional, ¿no?, en lo que es el bloque. Llegamos entonces a este final de programa, final de año. Sí. Les deseamos a todos que tengan un muy buen comienzo de año y que pasen unas muy buenas fiestas en familia, con amigos o como lo vayan a pasar. Gracias. Rocío Galván, nos reencontramos el año que viene. Gracias Jorge Aguayo en la operación técnica. Nos encontramos nuevamente en Con Otros Ojos. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, Banco Nación, Ajera.